Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Locución, Natalia Tolaba. Escuchanos todos los viernes de 19 a 21 por Cítrica Radio 88.5. Puesta en el aire, Lucía Conde. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Bien, bien, buenas tardes, buenas noches. En realidad esta hora ya es buenas noches, me queda el latiguillo, la muletilla del programa este cuando arrancábamos una hora antes. Y más en invierno que a esta hora, ya está oscurito, digamos. Ya 8 de la noche, 8 y pico. Digo y pico porque estoy sin monitor, está acá la técnica Lucía Conde, que aparte de todo de community manager de... hace de técnica de PC, y está toqueteando todas acá las cositas estas que tienen luces, no tienen luces, tienen luces. En fin, estamos con Víctor Jiménez en la operación. Silvia Barallobre está ausente con aviso. Igual le voy avisando que tiene media falta hasta que no me traiga el certificado del médico. No se le va a pagar ese mediodía, la media jornada. Ah, veo que está funcionando. Le pongo Enter acá. Este teclado es. Bueno, estamos ahí en preproduciendo, no, estamos arreglando las computadoras. Están arreglando. Yo no estoy haciendo nada, estoy molestando en el medio. Bien, de varias cosas tenemos para hoy. La sección de mi amiga Silvia Barallobre la voy a hacer yo, como pueda. Y habla de marcas de la historia. Y tiene que ver con algo que pasó en julio, de hace mucho tiempo atrás, entre San Martín. Y hay una historia muy oculta ahí detrás, que tiene que ver con Bolívar y San Martín y cómo la historiografía, la historia, como dice, como reza el dicho, la escriben los que ganan. Y muchas veces pusieron esta historia entre San Martín y Bolívar como un encuentro misterioso, como algo difícil de saber, como algo medio nebuloso. En realidad, San Martín fue mucho más que un militar, siempre se lo pintó como militar. Y se trató siempre de que no se vea el lado político de San Martín. Y esto tiene que ver con que para muchos pensadores liberales, neoliberales, no liberales, no se tienen que mezclar. La derecha en general, los próceres son incólumes. No pueden ni ser muy oscuros, que es lo que le pasó a San Martín. No era tan blanco como lo pintaron, ni era tan hijo legítimo como pensaron, como trataron de hacer creer al resto del mundo. En fin, fue cambiando todo, por suerte, con un revisionismo histórico muy bienvenido. Y dentro de esto está esta reunión entre San Martín y Bolívar en Guayaquil, en Ecuador, por algo que iba a seguir pasando, que iba a ser la libertad de nuestra Latinoamérica, de gran parte de Latinoamérica. Pero eso lo vamos a decir más adelante, en la última parte de esta hora. Por ahora le voy a decir solamente que estoy solo. Pobrecito de mí, que no me tienen... Pobre de mí. Acepto pizzas, cervezas. Bien, decía, vamos a tener un programa bastante interesante. Hoy hay cosas que me pasó mi amiga Silvia, que las voy a decir yo. Me voy a adueñar de parte de sus palabras, de sus textos. Y vamos a hablar de la Pachamama, pero en un ratito, porque no solo la caña con ruda es la Pachamama y estas costumbres que tiene nuestro país, nuestro país y parte del norte nuestro, de parte de Bolivia, Perú, en fin. Tiene que ver con la Pachamama, que es la madre tierra. Más adelante, ahora escuchamos a Darío Zeta, Darío Stanreiber, que habla un poquito de política y mentira. Todas las categorías son políticas y todas las categorías tienen que ver en ese sentido con el juego, el circo, la compulsa de la política. Darío Zeta, Darío Stanreiber. Yo creo que el odio, como la mentira, como el amor mismo o la verdad misma, tenemos que dejar de pensarlas en términos epistemológicos y más en términos políticos. Se trata de entender, me parece a mí, que en la medida en que se logra construir ese odio del que vos hablas en torno a un personaje, esa categoría termina siendo muy eficiente a la hora de definir si un candidato gana o no gana una elección. Pero ojo, me pasa lo mismo con la idea de verdad y falsedad. Si se logra construir la representación de que un líder político es un mentiroso, mienta o no mienta, que es lo que menos importa, sino que se construye la representación de que miente, es un muerto político. Bien, entramos de lleno al tema del Día de la Pachamama. Esto es el primero de agosto siempre. Nuestros pueblos indígenas de América Latina celebran el Día de la Pachamama o Día de la Gran Madre Tierra. Se trata de una celebración que se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que nos ofrenda la Pachamama. Pacha es universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que mama es madre. Madre Tierra. La creencia andina menciona que en estos 20 días es el tiempo de adoración a la Madre Tierra, época de agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo. Por eso, el primer día de este mes se revive el ritual de gratitud a la tierra, un rito que sobrevivió a la colonización española y traspasó fronteras. Los rituales de esta tradición fueron variando con el tiempo, como todo, tomando distintas formas y enriqueciéndose con los legados culturales, históricos y sociales de diferentes comunidades. Es así que, de acuerdo a las costumbres ancestrales de cada pueblo, cambia el modo de celebración. En el noroeste argentino, nuestro noroeste, para agradecer esta celebración, pedir y bendecir los frutos que nos ofrenda la Madre Tierra, y en algunos, bueno, el rito es más acentuado en algunos lugares que otros, pero todos tienen que ver con la veneración y, bueno, todos son, se mete la religión cristiana también en el medio, se va mezclando como toda la historia. Y bueno, tiene un hondo sentir tradicional. Es el poder de la Pacha, de la Pachamama, hacer crecer las cosechas, multiplicar el ganado, cuidar los animales silvestres y bendecir a los artesanos. En la senda de los cerros se encuentra cada tanto amontonamiento de piedras llamado apacheta, que tienen un doble sentido: guiar a los viajeros y ser un altar en el cual se dejan ofrendas de diversas características: hojas de coca, vino, chicha, aloja, comida, cigarrillos, yerba, etc. Estas apachetas son bien recibidas por la Madre Tierra, que ayudará a los peregrinos a llegar a destino sin inconvenientes. Cada vez que se va a sembrar, cosechar, marcar la hacienda o correr el ganado, se cava un hoyo y en él se depositan las ofrendas. Esto es lo que se llama coparchar o dar de comer a la tierra. Recuerdo algún año que fui al norte, a Salta, en este caso Jujuy era. Había una pacheta, había un montículo de piedras, una arriba de la otra. Y la guía nos iba contando un poco de qué se trata esto. Y bueno, abrí una botellita de licor, le dimos un traguito a todos, un traguito a la tierra. Y así un traguito a uno, un traguito a la tierra, entre todos los que estábamos ahí. Y en eso fue parte de una ofrenda que están acostumbrados a hacerlo siempre. Y eso me parece que está muy bueno, está muy bueno. Y fuera de esto, vamos a hablar también de otras cosas que tienen que ver con la Pachamama, con los pueblos originales y con otras cosas que tienen que ver, por supuesto, con la política, como todo tiene que ver con la política. Vamos a escuchar un tema y nos vamos acomodando. Thank you.

hace toda una lectura en espejo y por supuesto que le habla no sé a quién, porque niega lo innegable y afirma lo inafirmable. Bien, seguimos un poco con pueblos originarios, un poco con la Pachamama. Y hablando de los derechos de los pueblos, recordemos un 11 de agosto de 1994, más de 300 representantes de los diversos pueblos indígenas de todo el país llegaron a la ciudad de Santa Fe, recordemos, para ver este acontecimiento histórico que fue la Convención Nacional Constituyente. Fue la más importante del siglo XX y tiene que ver con los pueblos originarios, a cargo de la reforma de la Constitución Nacional. Iba a tratar la incorporación de los derechos indígenas a la Carta Magna, o sea, a la Constitución. A partir de ese día, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Estamos hablando desde el 94 para acá. Ha pasado mucho tiempo. Otro de los puntos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Regular la entrega de tierras, de eso estamos hablando. Y otra, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. O sea, no se puede transferir, no se puede embargar, no se puede ceder a otra gente, porque eso es derecho de los pueblos indígenas. Está reconocido por la Constitución. Y hay algo que este gobierno y el anterior no terminó de hacer tampoco, fue de reconocer legalmente, o por lo menos poner todo el peso de la Constitución para que se lo reconozca. En estos días, Mauricio Macri se había recibido en el Museo del Bicentenario una comitiva de pueblos indígenas encabezada por Félix Díaz. Este hombre es referente COM de Formosa. Y Relmu Ñamku, mapuche de Neuquén, dijo: vamos a empezar a construir un camino distinto que los pueblos originarios puedan crecer y desarrollarse. Esto lo prometió el presidente. El Ministerio de Justicia, que está a cargo de Germán Garabano, sostuvo que la situación indígena era para el gobierno un tema prioritario, ¿no? Esto lo escuchamos siempre. Y se animó a decir, es como la gran deuda pendiente de los derechos humanos en la Argentina y la idea es trabajar sobre los puntos que ellos nos han trasladado. Bueno, por otro lado, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, quien participó también de la mesa, dijo, la agenda de trabajo involucra el tema tierras, el tratamiento simultáneo de enormes problemas de acceso a la justicia, a la educación, todo esto lo pongo yo, dice otras cosas la nota esta. Por otro lado, Silvina Ramírez es una referente del derecho indígena, docente de esa especialidad en la Facultad de Derecho de la UBA y también es autora del libro Horizonte Político y Movimiento Indígena. Destaca como puntos de quiebre la brutal represión de Gendarmería Nacional en Chubut, con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de la prefectura en Río Negro, dice también esta mujer, Silvina Ramírez, en ambos casos la justicia no ha reaccionado como hubiera sido esperable en un Estado de Derecho, echando por tierra todo lo que dijo el presidente, el secretario, el subsecretario, en fin, toda esta gente. También, cuando leo esto, me viene a la memoria las tierras del sur, ¿no? Y los grandes empresarios, grandes terratenientes como Lewis, que tiene un montón y sigue agrandando sus terrenos. De lado escondido es casi propietario, no hay manera de entrar. De hecho, tienen comprada o manejada, como lo quieran llamar, a la policía de la provincia, a la gendarmería. De hecho, le cuidan, aparte de tener personal armado dentro de su propiedad enorme, tiene la gente, tiene los servicios de seguridad, que los pagamos todos, que los pagan los ciudadanos del sur, y los tiene para él, para que le cuiden su campito. Su campito, digo yo, de una forma burlona de decir, porque es enorme, de hectáreas, hectáreas de lugares hermosos, que los pueblos originarios, los mapuches sobre todo, vienen peleándose mucho. Y este gobierno, ni el anterior, de a poco, en algún momento le fueron reconociendo, después, como cada gobernación tiene su independencia, digamos, entre comillas, hay gobernaciones que le dan un poquito más de bolilla, un poquito menos, en fin, esto es un tema que no termina de cerrar nunca, lamentablemente, así que queda pendiente, es una deuda pendiente, obvio, como dice el gobierno, pero va a seguir siendo pendiente, por lo que yo entiendo. Lewis es un amigo de Macri, son socios en algunos negocios, como pasa casi siempre. Dificulto, no creo, que vaya a hacerle pasar un mal momento al amigo Mauricio. Así que esto es, así están las cosas. Recordemos, yo quería traer esto que tiene que ver con los derechos de los indígenas, de los pueblos originarios, porque no solamente la Pachamama es una forma de tratar de cuidar a la tierra, a la madre tierra, también hay que cuidar a ellos, hay que cuidarlos a los originarios, a los que son dueños de todo esto antes de que llegaran los españoles, les robaran, bueno, los asesinaran, los exterminaran. En fin, es un tema difícil, pero no termina de solucionarse. En el norte pasa mucho, hay pueblos que no tienen agua, no tienen luz, no tienen gas. Obviamente son pueblos originarios que no están acostumbrados. Hay otros que no tienen ni derecho a pescar. Lugares en la zona del litoral que los fueron corriendo, en Formosa sobre todo, en el Chaco Salteño, los fueron corriendo por el afán de plantar, de tiraron hábitats naturales de los indígenas que vivían de la caza, de la pesca y alguna que otra cosa, artesanías, vendían, en fin. Los fueron corriendo porque esas tierras eran caras, eran interesantes económicamente para sembrar. No importa dónde van, ¿no? Ustedes lo corren, lo van corriendo a la fuerza. Terminan muriendo, terminan desapareciendo pueblos enteros. Esto tiene que ver el gobierno, los provinciales, los grandes terratenientes que son los dueños de gran parte de la Argentina. Lamentablemente sigue pasando. Esperemos que esto cambie en algún momento. Bueno, hasta acá el tema de la Pachamama. Y con mensajitos de miércoles no van a poder. Que Majul es valiente porque dice recibo amenazas, ¿me entendés? Y entendés, bueno, es el aquí ahora, o sea, vos qué le vas a decir a Majul, a lo mejor te pega un bife en la cabeza y si le escucha, me acabo 30.000 desaparecidos, Majul, ¿quién te va a seguir a vos? Al contrario, a mí, e insisto, no soy compadrito, pero a mí me hacen más fuerte. ¿Quién te pensás que es Ortega Peña? ¿Entendés? O sea, tomátela y te di una patada en la cabeza, ¿qué es eso, boludo? El Robi Santucho, ¿quién te va a perseguir? Digo, ¿así? ¿Tan preocupados? Debe ser más grande los negocios de los que nosotros denunciamos. Entonces me dan ganas de seguir. Te van a pegar dos bifes, un salame de los servicios, te van a pegar dos bifes y vas a decir, me pegó el kirchnerismo, ¿entendés? O sea. Bien, eso es un audio que encontré de Majul, pobre Majul, lo habían amenazado, en fin, cualquiera amenazan, sobre todo en estos tiempos electorales siempre hay cosas de ese tipo, pero bueno, Majul usa todo esto para victimizarse y encontré un audio de Capusotto, bueno, es Capusotto, es así. En fin, algunos datos que encontré del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda y habla de lo mal que estamos pasándola. El consumo privado, dice este informe del observatorio, el consumo privado en términos reales en el primer trimestre de 2019 disminuyó un 1,28% en relación al primer trimestre del 2015. Tanto que hablan de lo bien que estamos, vamos de a poco, vamos creciendo, en fin, todas estas cosas que uno escucha mucho más en estos días. Y bueno, sigo con el informe, dice que la inversión cayó un 12,37% en el mismo lapso, estamos hablando del primer trimestre del 2015 contra este primer trimestre del 2019, sin contar también, dice el informe, el descontrol inflacionario, condiciones de vida de la población, por ejemplo. Se produjo una pérdida del empleo privado agregado al 1,4% desde diciembre hasta, bueno, en este periodo, y esto lleva, el desempleo pasó de 7% a 10%. En un trimestre, ¿eh? Después hay que sumar, porque eso va siguiendo una escalada ascendente. En este sentido, el informe destacó que, según estimaciones de la UCA, la Universidad Católica Argentina, la pobreza pasó del 30% en 2015 al 33% en el 2018. Por ejemplo, vamos a otra cosa más cotidiana, el consumo, leche, cantidad de leche, de litros de leche per cápita, desde 217 litros hasta 183, o sea, un 15,7% menos. Leche, estamos hablando de productos básicos. Los chicos toman leche, digamos, no otras cosas que en algún momento voy a comentar que parecen, pero no son. La carne, por ejemplo, cayó un 14,7%. En un país agrícola, ganadero, estamos hablando de leche, de carne, pan, bueno, todas esas cosas que son básicas aumentan. El consumo, cuando esto aumenta, cuando el precio aumenta, el consumo cae. Las ventas en pymes se derrumbaron 22,6%. Es un montón. Las empresas existentes se redujeron en 4,1%. La demanda de energía eléctrica cayó también un 3,5%. El cemento retrocedió un 5%. Y algo que tiene mucho que ver con esto, el salario mínimo cayó un 29,5%. En términos reales, estamos hablando del primer trimestre de 2015 contra el primer trimestre de 2019, 29,5. O sea, de lo que vos podías gastar, lo que vos podías comprar, tenés casi un 30% menos. O sea, ya sabemos, ¿no?, lo que se recorta. Se recortan primero las salidas, el cine o el teatro, o los libros, o una muestra, o un viaje. Se va cada vez retrayendo más el consumo, termina uno comprando segundas marcas y sustituyendo algunos casos como jubilados, por ejemplo, que bajaron un 15% la capacidad de compra de medicamentos, por ejemplo. Eso, a eso me quería referir, era la palabra que no encontraba en mi ordenador. Retrocedió un 34,5%, o sea, la capacidad de compra de medicamentos de los jubilados bajó un 34,5%. Y de esto hablaba cuando decía que hay jubilados que tienen una medicación, una pastilla por día, por decir algo, y toman día por medio. ¿Por qué? Y porque si no, no le alcanza. Pero el médico le va a decir, no, mirá, esto hace bien si lo toma todos los días o cada 12 horas, ¿no? Cuando usted, no, bueno, no me alcanza para comprar. De hecho, las farmacias, los informes de las farmacéuticas también hablan de esto mismo. Venden mucho menos medicamentos o venden fracionados. Las farmacias de... Esto se ve mucho en farmacias de barrio, no en las grandes cadenas. Pero en las farmacias de barrio te venden una tirita. El farmacéutico de barrio conoce al jubilado, conoce al vecino. No le alcanza para una caja de 30, una caja de 15... Le vende una tirita, hasta que el otro hombre, pobre jubilado, consigue un poco más de plata y compra otro poco, y así está el tema. Está muy complicado, estamos hablando de nuestros viejos, tanto que se rasgaron las vestiduras. La participación de los trabajadores en el Producto Bruto Industrial pasó del 54,2 a un 48,2. La producción se derrumbó un 11% en el sector automotriz, y un 30,5% en la industria textil, que es de las peores, la que peor le está yendo es la textil. La construcción, que es un motor de la economía, que genera mucho empleo, cayó también un 14,4%. Las liquidaciones agrícolas cayeron un 2%. Y uno dice, ¿cómo? Si están hablando que fueron cosecha récord. Sí, cosecha récord, pero se liquidaron menos kilos, en definitiva. El empleo industrial, por ejemplo, retrocedió un 11%, que es otro de los sectores que más trabajo genera, un 11%. Todo esto estamos hablando entre el periodo del primer trimestre del 2015 al primer trimestre del 2019. Son todos datos que dan mal. Todos números negativos,

públicamente nuestro apoyo al gobierno de Cambiemos. Luis Blandoni, actor militante radical. El propósito de la nota es eso, manifestarlo con nombre y apellido, reconociendo errores que ha cometido este gobierno, pero confiando que es un gobierno que va a dar vuelta a la página de la historia argentina. Viernes en la noche que hizo frío y River abrió la cancha y fueron 8.000 personas, y después el sábado, domingo y lunes que hizo un frío terrible no fue más nadie. Esa ficción, eso no me lo como yo, porque después no aparecieron los 8.000. El viernes aparecieron en un acto de campaña. Bueno, esto es uno de los intelectuales, de los artistas, en este caso Luis Brandoni, que firmó la solicitada en apoyo al presidente Macri y a toda su política que está llevando adelante. Recordemos, en un momento, hace unos días, falleció una persona de frío y lo primero que pudo hacer, y lo hizo bien el club River Plate, fue abrir las instalaciones para que la gente vaya a dormir, para que coma algo caliente, para que tome algo caliente y no pase el frío que pasa en la calle. Brandoni dice que es una ficción. ¿Por qué? Porque hubo 8.000 y al otro día no hubo más. Bueno, claro que no, porque al otro día hubo más lugares que abrieron sus puertas para que los que estén en situación de calle, dicho sea de paso, cada vez más cantidad, puedan pasar una noche ahí. No es porque fueron todos a un solo lugar, después no fueron a ningún lado. No, siguieron estando en situación de calle. No es ficción eso, Brandoni. Está tan alineado con el gobierno que uno, la verdad, que ya desconfía. Yo, hay cosas que le escucho a Brandoni y digo, no representa a la gran cantidad de, por lo menos, de artistas, de los que están a favor o en contra, que tienen alguna posición tomada políticamente. No está muy bien bien visto Brandoni. Otro de los que uno está hablando dice, bueno, Juan Acosta que hacía en Aboletti. Juan Acosta es un humorista, se puede decir, no sé si le Cabel, pero bueno, es un humorista, convengamos que sí, que es un humorista. Él estaba en estos días, el día pasado, se estuvo andando en su auto con la BTV vencida, las luces apagadas, lo paró la policía, le tiró unos mangos, dice, no pasa nada, el según dijo él al principio, el policía le dijo, no, me hiciste reír tanto, dejá pasar, no, bueno, entonces yo lo dijo en un reportaje radial, le di unos mangos y bueno, la embarró, no puede nada este hombre, la verdad que quiso salvar y no pasó, y no lenta con estas cosas, con lo mediático sobre todo. Patricia Bullrich salió a aclarar que habló con Juan Acosta, le mandó un mensaje, que no puede ser, le mandó un mensaje diciéndole que le iba a transmitir a Ritondo su mensaje, él dijo que no podía, no quería que los policías sean echados, pero le dije, ella me dijo, okay. Pato, pero le dije que no tenía cargo, no tenía a cargo la policía de la provincia. Bueno, Bullrich, en su manera de mostrar las cosas, quiere quedar como la rígida, ¿no? La persona que no deja pasar nada. Y él, en su momento, dijo, después de todo esto, dijo, no les di plata. La tiré en el piso y ellos no la agarraron, no la querían. Bueno, no aclares más, Juan Acosta. No aclares más, que no sirve. Y, por supuesto, la gente que le lleva las redes a Mauricio Macri, es la cuenta oficial de Mauricio Macri. Obviamente, no creo que sea él que escriba, pero en su momento él dijo, después de todo esto, nadie de ningún signo y por ninguna causa debe ser acosado por sus ideas, ¿no? Mientras lo haga respetando las leyes de la democracia, cada uno piense, diga y actúe como quiera. Bueno, y otra de las cosas que dijo en un tuit también fue, gracias a todos los que firmaron la carta de apoyo, estoy de acuerdo con ellos. en que la vara siempre debe elevarse, obviamente. Sí, va a estar de acuerdo con ellos porque están hablando bien de él, digamos. Y hay uno que yo digo, es el hijo de, porque León Rosichner fue un filósofo muy interesante, muy, muy lindo de escuchar este hombre, y tuvo un hijo que también es filósofo, que es el la parte, digamos, filosófica del PRO. Pero bueno, vamos a cerrar con un audio de Rosichner hablando de estos tiempos que corren, según él, ¿no? Tenemos que entender más bien qué es lo que queremos nosotros y alentar a las personas a que desplieguen su voz, a que pierdan el miedo. Digamos, eso es lo que está pasando. Mucha gente no se anima a decir que apoya al gobierno, que va a votar a Mauricio porque lo pueden insultar o le pueden decir cosas, lo pueden acosar. Y creo que esa es la batalla que hay que dar en contra del fascismo. Antes era peor, antes se secuestraban, te torturaban. Hoy esa misma fuerza, que es la fuerza que se encarnó en el proceso, hoy esa misma fuerza es la que te insulta si firmás una solicitada que no les gusta. Las marcas de la historia, propias y ajenas. Marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Bien, escuchamos un poquito al gran Pacho Don, el historiador, hablando de esto que fue el supuesto misterio. El misterio en realidad lo puso el historiador. Los historiadores de este país, la historia la escriben los que ganan, reza el dicho. Y bueno, en ese caso, como no convenía decir puntualmente lo que pasó, dijeron que fue un encuentro misterioso. Esto se dio un 26 de julio de 1822, estamos hablando de la entrevista de Guayaquil, entre San Martín y Bolívar. La situación del Perú era complicada, los realistas no habían sido derrotados del todo y se estaban organizando, se estaba reorganizando. Resulta que San Martín le pide ayuda al Río de la Plata. Y bueno, los que sí lo ayudan son los caudillos del litoral, como López y Ramírez, el gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos. Todos se mostraron dispuestos a colaborar. Como decía también Pacho Donel, Artigas también lo apoya. Pero el que siempre financió todo esto fue el gobierno de Buenos Aires. Como decía Pacho, el sponsor, el único que podía financiar esta operación, se negó, por supuesto, a darle toda clase de apoyo. Solo le quedaban un recurso: unir sus fuerzas con la del otro gran libertador venezolano, Simón Bolívar. En la víspera dijo: voy a encontrar en Guayaquil al libertador de Colombia. Los intereses generales de ambos estados, la enérgica terminación de la guerra que sostenemos y la estabilidad del destino a que con rapidez se acerca a la América, hacen nuestra entrevista necesaria. Esto lo dice San Martín. El orden de los acontecimientos nos ha constituido en alto grado responsables del éxito de esta sublime empresa. Esto lo decía San Martín. La famosa entrevista de Guayaquil entre ellos en Ecuador se realizó entre los días 26 y 27 de julio de 1822. A pesar de esto, San Martín y Bolívar tenían diferencias políticas y militares. Se ha pretendido llenar de misterio la entrevista, cuando en realidad ha quedado bastante claro lo que pasó en aquellos memorables días. Básicamente, dos temas en discusión. Mientras San Martín era partidario de que cada pueblo decidiera con libertad su futuro, Bolívar, preocupado por el peligro de la anarquía, estaba interesado en controlar personalmente, él, Bolívar, la evolución política de las nuevas repúblicas. En otro tema polémico era quién conduciría el nuevo ejército libertador que resultaría de la unión de estos dos bandos de San Martín y Bolívar. San Martín, por su parte, propuso que lo dirigiera Bolívar. Pero este, Bolívar, dijo que nunca podría tener a un general de la calidad y la capacidad de San Martín como subordinado, ¿no? Estamos hablando de las flores que se tiraban. Evidentemente por más que tenían diferencias, se respetaban mucho. Esta decisión tenía mucho que ver con la enemistad manifiesta de las autoridades porteñas que lo habían abandonado su suerte al libertador y a su ejército. Esto lo ve Bolívar también. Como vimos, el nuevo hombre fuerte de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, digo yo, poniendo una postilla acá, el primero en crear una deuda externa, viejo enemigo de San Martín, también hay que decirlo, había dado por concluida la campaña libertadora. Dijo: basta, le cortamos los víveres, no hay nada que libertar, están muy lejos de Buenos Aires, no nos interesa. Claro que para algunos suena mejor hablar de misterio, en base a esto que estoy diciendo, antes que admitir que el Estado argentino, entonces en manos del más grande hombre civil de la Argentina, al decir de Mitre, había tomado la férrea decisión de destruir a San Martín. Lo deja abandonado, le saca toda capacidad de negociación y, por supuesto, el apoyo militar para que pueda terminar su campaña. El general argentino, por su parte, tuvo que tomar entonces esta drástica decisión de retirarse de sus cargos, dejarle sus tropas a Bolívar y regresar al país. En una carta a O'Higgins que le manda San Martín, le dice: usted me reconvendrá por no concluir la obra empezada. Usted tiene mucha razón, pero más tengo yo. Créame, amigo, ya estoy cansado de que me llamen tirano, que en todas partes quiero ser rey, dicen que quiero ser emperador y hasta demonio. Esto lo dice San Martín en una carta a O'Higgins. Por otra parte, mi salud está muy deteriorada, el temperamento de este país me lleva a la tumba. En fin, mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles y mi edad media al de mi patria. Creo que tengo el derecho a disponer de mi vejez. Dice San Martín, él regresa a Lima, renuncia al cargo de protector del Perú, también fue protector del Perú, en estos términos: presencié la declaración de la independencia de los estados de Chile y Perú. Existe en mi poder el estandarte que trajo Pizarro para esclavizar el imperio de los incas y he dejado de ser hombre público. He aquí recompensados con usura 10 años de revolución y guerra. Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas. Hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de sus gobiernos. Por otra parte, ya estoy aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano. Esto lo decía en su momento San Martín. Sin embargo, siempre estaré pronto a hacer el último sacrificio por la libertad del país, pero en clase simple de particular y no más. Desde Mendoza pidió autorización para entrar en Buenos Aires. Recordemos esto. Le pide autorización San Martín a Rivadavia. Quiere venir a Buenos Aires, quiere entrar a Buenos Aires a ver a su esposa que estaba muy grave, estaba muy enferma. Rivadavia le negó el permiso. El argumento es que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que entrase. Bueno, nada, no lo dejó. Igualmente, Remedio Escalada es la mujer, era la mujer. San Martín decide venir igual, viaja a Buenos Aires, pero llega tarde. La mujer ya había muerto sin que él pudiera compartir al menos sus últimos momentos. En el cementerio del norte hizo colocar una lápida de mármol en la que grabó su frase imperecedera: aquí descansa Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. San Martín escribió sobre Bolívar: puede afirmarse que sus hechos militares le han merecido con razón ser considerado como el hombre más extraordinario que ha producido la América del Sur. Lo que le caracteriza sobre todo y le imprime en cierto modo su sello especial es una constancia a prueba de todo, a que las dificultades dan mayor tensión sin dejarse jamás abatir por ellas, por grandes que sean los peligros que a su alma ardiente le arrastra. Esto dice San Martín sobre Bolívar. Como bien recuerda Roberto Galasso, por ejemplo, en un libro que es Seamos libres y lo demás no importa nada, en su vivienda del Libertador, en la vivienda de San Martín, había tres retratos de Bolívar. Bolívar primero, una miniatura que le había regalado personalmente el otro gran Libertador en esta entrevista de Guayaquil. El segundo, un extenso óleo pintado por Mercedes, por su hija, realizado a pedido de su padre. Y el tercero, una litografía que llevaba una frase que habría pronunciado Bolívar: unión. Unión y seremos invencibles. San Martín colgó en su dormitorio esta litografía de Bolívar de 1824 y la mantuvo hasta su muerte, más de un cuarto de siglo después. ¿Por qué guardar imágenes de cuadro de Bolívar durante más de 25 años en su propia casa si eran enemigos? Como solía decir gran parte de esa historia. El 10 de febrero de 1824 partió hacia el puerto de Havre, en Francia, San Martín, para no volver, y recordemos esto que decía Pacho Donel: 30 años tardaron en traer el cuerpo. ¿Cómo pretenden tapar algunas cosas que es prácticamente imposible tapar? San Martín fue mucho más que un militar exitoso, fue mucho más que eso, fue gobernador, fue político, fue un montón de cosas hizo San Martín en todos estos años que estuvo en Argentina, Bolivia, lo que era el virreinato del Río de la Plata, que todavía era unido la parte norte, lo que hoy es Bolivia, en Chile también, era muy querido por mucha gente y tenía un don, dicen, de mando, que por el que la gente lo seguía, lo quería y hacía lo que él decía. En realidad, un general que se formó en España, que deja su puesto, se viene para acá y pelea contra los que lo formaron, digamos, ¿no? Todo es muy loable, pero esto queríamos remarcar, esto del misterio. En realidad no fue un misterio. Él fue a encontrarse en Guayaquil con este hombre, con este otro gran libertador, para ver qué podía hacer. Se encontró con Bolívar, estoy hablando de San Martín, sin nada, sin poder llevar hombres ni poder dirigir ejércitos, no podía hacer mucho más. Se tuvo que, me imagino, con ese gran dolor, retraerse, venir a Buenos Aires, pierde a la mujer, no la dejan ver, en fin, toda una cuestión que hace que este hombre se vaya a morir, a vivir el resto de sus días al exilio de Europa. Hasta acá este encuentro que no es tan misterioso entre dos grandes como fueron Bolívar y San Martín. conservadores, consultar es errar. Para ellos el pueblo no debiera votar. Opiniones turbias solo tiene el campo popular. Mezclan al Estado en los negocios privados, a los ferrocarriles los han entregado. Para ellos los negociados y la crisis para los esclavos. Nace la Unión Cívica como oposición, entre Alem y Mitre, dudosa comunión. Para echar a Juárez, el man comparten el mismo envío.